la suerte de haber encontrado alguien que también te quiere a ti. Pues el amor hoy te ha llegado, debes de pensar en no dejarlo ir. Y si alguien te entregó también su corazón, canta corazón, ríe corazón. Canta corazón, ríe corazón. No estés triste. Sueña corazón, ama corazón. Ya no sufras. También su corazón.